Cristina le dijo que por favor no pongan recompensa. Porque si ponen recompensa y creen que van a ayudar poniendo recompensa, lo que hacen es que vamos a tener 5.000 personas que se le den a Facundo. Entonces, esas son las dos cuestiones importantes, ¿no? Importantes y relevantes. La otra, muy concretamente, con el correo de la semana pasada y de esta, no nos queda ninguna duda ya de que Facundo fue desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Y no nos queda ninguna duda de que han participado, por lo menos el día de hoy, yo diría hasta 11 personas, ya no 9, ¿no? Y que incluyen a las comisarías de Uratovich, Ascasubi, Luro y también a policía de Bahía Blanca. Ese plan orquestado tiene 5 etapas. La primera etapa el día de la desaparición, el 30 de abril. La segunda etapa al inicio del mes de junio, cuando los amigos van a hacer la denuncia, no se la reciben. Va la mamá, se la denuncian, no se la toman y empiezan a distorsionar testimonios y a meter testigos que no han mentido algunos, ¿eh? Pero que le han cambiado la fecha. 20 de mayo, 20 de marzo, es igual, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo.